11 de la mañana, 19 minutos en todo el país. Continuamos en el Mañanero, en FM de la Azotea 88.7. Lo comentábamos en el comienzo del programa, en la etapa de noticias, las declaraciones de un represor que está siendo juzgado en Córdoba sobre la posibilidad que haya detenidos desaparecidos enterrados en fosas comunes. Se trata del mega juicio por el Centro Clandestino de Detención La Perla, donde están siendo juzgados varios represores e integrantes del ejército allí en Córdoba, y estas declaraciones que generaron repercusiones a nivel nacional. Estamos en comunicación telefónica con Martín de Hijos Córdoba, también está cubriendo estas alternativas de este juicio allí en Córdoba. Buen día, Martín, acá Juan Manuel y Ariel, te saludamos en Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Bien. Bueno, las declaraciones son de Ernesto Guillermo Barreiro, apodado Nabo entre sus camaradas del ejército. ¿Cómo cayeron? ¿Qué generó esta declaración en este juicio allí en Córdoba? En primer momento generó muchísima expectativa, porque es la primera vez que en el marco de la audiencia uno de los genocidas, que son 51 los que están siendo juzgados, anuncio que va a indicar en el territorio de lo que es la guarnición militar Cora, que son 15.000 hectáreas, que iba a marcar tres puntos de enterramiento clandestino. Entonces la expectativa que se abrió es enorme. Hace 10 años que los antropólogos forenses buscan las fosas comunes, no han sido halladas todavía. Hace un mes y medio se encontraron dentro de unos hornos de cal ahí dentro de la guarnición militar algunos restos, pero que no son la totalidad de las fosas comunes, porque por la tarde pasaron más de 2.000 personas, con lo cual el anuncio de Barreiro por la mañana ayer de que iba a marcar tres lugares de enterramientos clandestinos abrió una enorme expectativa. Por la tarde el tribunal fue hasta el lugar, se constituyeron allí con Barreiro y los militares que lo acompañaban, las querellas, las fiscalías, las partes, y llegado al lugar realmente no aportó nada. Eran más las preguntas que las respuestas que daba. Cuando se le inquirió un poco para que diga de dónde sacar información, dijo que era del Google Earth, con lo cual no aportaba nada que no se supiera. Después divagó un poco por lo que hay en el expediente, aportó una lista de nombres, tampoco es significativo, porque lo que hace falta encontrar son los restos más que los nombres, porque los nombres ya más o menos se barajan en las causas de daño. Y si uno ata eso con lo que es la personalidad de Barreiro y con que haber el Día Internacional de los Derechos Humanos, a mí y a muchos nos da la impresión de que fue más una tomada de pelo, una actitud de un psicópata, como ha caracterizado este personaje mostrarse en público. Sí, de hecho, esto último que mencionaba, si uno ve fotos que están difundiéndose en algunos portales, verdaderamente la imagen es de, como vos decís, un psicópata, un tipo que parece que está disfrutando lo que le está pasando, desde su vestimenta, la mirada, los gestos que hace. Es verdaderamente, debe ser muy fuerte presenciar este tipo de audiencias y sobre todo escuchar este tipo de cosas con la impunidad que el tipo lo plantea, ¿no? Tal cual, es eso, es una profundización de eso. Ojalá que en el marco de estas locuras se cuele alguna verdad, porque realmente ellos son quienes tienen el poder de la información de dónde están escondidos los más de 2.000 desaparecidos que pasaron por La Perla. Hace minutos hizo más declaraciones radiales Barreiro, dijo que en La Perla no se mató a nadie, que él nunca mató ni torturó a nadie, digamos, ya declaraciones que rozan la ciencia ficción, va a contrapelo de todo lo que se ha consolidado en estos años, que ya es sentencia judicial, con lo cual lo que dice Barreiro no hay que tomarlo en serio, y si se lo toma, hay que tomarlo como una manipulación de un tipo que disfruta de generar expectativas falsas. Aparte de este episodio en concreto, en general, ¿qué nos podés contar respecto de cómo se vienen llevando las audiencias? Si es que están apareciendo cosas que no se tenían en cuenta, ¿cómo podrías caracterizar el desarrollo desde que comenzó este juicio? Este juicio es realmente un mega juicio, 51 imputados, ya pasaron más de 400 testigos, es un juicio que ya va por su segundo año de audiencia, quedan otros 400 testigos más. Es un juicio muy, muy grande que reúne a muchas de las víctimas que pasaron por La Perla y por Rivera, que era otro centro en Córdoba. Si veo, bueno, con los tiempos propios de la justicia y de la dimensión de estas causas, y viene colectando pruebas y viene haciendo un aporte muy valioso a lo que es la reconstrucción histórica de lo que fue el terrorismo de Estado aquí en Córdoba. Bueno, falta tiempo de audiencia, falta tiempo de escuchar los más de 400 testimonios que quedan. y con la certeza de que el trabajo que se viene haciendo desde los organismos y desde la fiscalía es lo suficientemente consistente para que buena parte de los implicados tenga acreditar los delitos con los que ha llegado el juicio, que también condenados. Es uno de los juicios más grandes del país. Y hay, obviamente, el pacto de silencio que se ve en casi todos los juicios por delitos de, o en todos los juicios por delitos de lesa humanidad, sigue respetando la cuestión jerárquica, ¿no? Se ve que Luciano Benjamín Menéndez sigue siendo el jefe y de ahí hacia abajo parece que todos respetan todavía, a pesar de estar siendo juzgados en este contexto de democracia, se sigue respetando su autoridad allí dentro en estos juicios también y este pacto de silencio parece que no se quiebra aquí tampoco. Y sí, por eso mucho me parece que, bueno, nos animamos a pensar que a veces rompía, porque era una actitud disonante con la que venían teniendo a lo largo de este tiempo, pero cuando uno ve el resultado de esta investigación, de esta inspección ocular en los lugares, y que no aportó nada nuevo, bueno, no se rompió para nada el pacto de silencio. Quizás sea una estrategia de ellos para disfrutar de confundirnos, o para explicarme entre ellos, o para mandar un mensaje hacia adentro de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué están pensando. No son tipos usados, son muy inteligentes y muy perversos al mismo tiempo, pero para nada podemos hablar de que se ha roto el pacto de silencio, sigue tan vigente como siempre. Los resultados se estima a un plazo, se darán a conocer en el contexto del juicio de esta inspección ocular que hizo el tribunal. Y ayer mismo el presidente del tribunal dijo que no encontró nada. Estamos saliendo ahí. Falta que, claro, otro de los puntos que marcó, donde habría un enterramiento. Pero bueno, la gran expectativa aquí está en los hallazgos que hizo el equipo de antropólogos forenses sin la ayuda de ningún militar, que son los restos en estos grandes, gigantes hornos de cal. Allí se siguen extrayendo pedazos de restos óseos que cuando se pasen los hornos serán analizados y cotejados con el banco de datos genéticos a ver si logramos dar con los restos de alguno de los miles de desaparecidos en Córdoba. Estamos hablando con Martín de Hijos de Córdoba sobre este mega juicio que ya lleva 2 años, cumplió hace algunos días 2 años. ¿Tiene fecha más o menos estipulada para la etapa final de alegatos y sentencia? ¿O creen que...? Ahora que ver de los 400 y pico de testigos que quedan, cuántos realmente declaran, porque en estos juicios suele pasar que llega al final y más o menos está todo probado, las partes acuerdan desistir de algunos testimonios e incorporarlos a la lectura y se acortan un poco los plazos finales. Pero imagínate que por 400 víctimas, los alegatos de cada una de las partes van a ser enormes y eternos, así que no menos de un año más de juicio me parece que tenemos. Martín, te agradecemos el contacto con la radio como siempre y obviamente seguiremos atentos a lo que suceda allí en este mega juicio La Perla en Córdoba. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, que anden bien. Hasta luego.